En el verano del año 1950, tres adolescentes se fueron a acampar lejos de casa. Caminaron y caminaron y se adentraron en el bosque y la estaban pasando muy bien. O por lo menos eso es lo que se presume de esta historia real, que es uno de los grandes misterios. Porque a veces los grandes misterios hacen las historias más horribles. O por lo menos las más inquietantes. Se presume, esa es la palabra clave, y por lo tanto se presume que estos tres adolescentes están pasándola muy bien. Pero entre estos tres debía haber un cuarto, y más adelante van a saber por qué. Ellos fueron, caminaron por la colina, y más temprano que tarde, debieron haberse encontrado con una especie de establo, allá bastante profundo entre la maleza. Se acercaron porque el lugar estaba abandonado, era sumamente viejo, y recuerden que esta historia forzosamente debe tomar lugar en el año 1950. Los cuatro chicos rodean el establo, es alto, de madera, se ve corrompido, viejo, mohoso. Empujan las puertas que se abren lentamente. Y se consiguen con que adentro no hay ni caballos, ni animales, ni mucho menos una persona. Está oscuro, la sombra tapa. Pero en el centro de ese establo hay un hueco muy profundo y muy grande. Muy grande, de varios metros de diámetro. Y ese hueco está lleno de agua. Como se sabe que este lugar está bastante retirado, es de suponer que estos cuatro chicos habían estado caminando durante bastante tiempo. Y es de suponer también, acuérdense que estos son fragmentos de historia que han inteligentemente concatenado entre sí los expertos. Por ello se sabe que ese día lo debieron haber pasado ahí, les tocó la noche. Y decidieron acampar cerca del lugar. Estos cuatro chicos debieron haber tomado una resolución. Debieron haber entrado a este establo donde estaba ese pozo en el medio. Tres de ellos se habrán quitado la ropa y decidieron por diversión sumergirse. Quizá afuera tuvieran una fogata muy grande. Quizá haya traído sus propios medios de luz. Pero decidieron darse un chapuzón en el pozo del establo. El cuarto chico se queda afuera tomándoles fotos. A estas alturas no se sabe si la estaban pasando bien. Pero se cree que sí. Se cree que esto que les estoy contando aquí y ahora es lo que pasó. El cuarto chico se queda afuera tomando fotos. Pasan treinta y tantos años. Es 1982. Y una persona que le gusta hacer ejercicios, que le gusta trotar, se consigue cerca del establo, del mismo establo, con una vieja Kodak, una cámara fotográfica del año 1950, o mejor dicho, de los años 50. Está muy vieja, tiene partes oxidadas, está llena de tierra. Pero a esta persona, a este hombre de 30 y tantos años, esto no le parece que está bien. Le da una sensación mala. Así que agarra la cámara con todo y la vieja funda, se la coloca al cuello y se marcha. Y le lleva la cámara a la policía. La policía examina la cámara y es aquí cuando todo empieza a tener sentido, ¿verdad? Porque ahora sabemos por qué estos chicos hicieron lo que hicieron, por lo que se presume de las fotos que revelaron. Lamentablemente, mucho del material está destruido, así que consiguen revelar unas pocas fotos, con lo que sabe que eran tres adolescentes y un cuarto que era el fotógrafo. Pero el problema empieza cuando ven la última foto de la serie. Es una foto real, pues este fue un evento real. Y yo quiero que tú la mires detenidamente. No se logra ver muy bien qué está pasando ahí. Hasta el día de hoy, no se sabe por qué la cara de los tres chicos se ve del modo que se ve. Por el lugar, se sabe que fue tomada dentro del establo. Se sabe que por lo menos tres de ellos estaban ahí en el pozo. Pero nunca supieron qué pasó con esos cuatro adolescentes. Ni por qué se veían del modo que se veían en esta fotografía. Algo muy raro debió haber sucedido aquella noche. Este era un chico muy joven. No se puede decir ni siquiera que era un preadolescente. Era un niño. Apenas un niño. Y este niño tenía un gran problema. Hay que empezar diciendo que no tenía papá, que no tenía hermanas ni hermanos, que tenía solo a su mamá. Pero desgraciadamente esto no era decir mucho, porque su mamá era una mujer muy mala, muy disfuncional. Para empezar, era alcohólica. Le pegaba. Lo maltrataba psicológicamente. Y además, como cerecita sobre el pastel, resulta que era muy cruel con él. Lo humillaba, lo desestimaba, lo basureaba y también a veces lo bastardeaba. Le pegaba cachetones. Le pellizcaba cerca del ojo y le retorcía la carne para que le doliera mucho. Le hacía bromas bastante crueles de vez en cuando, como por ejemplo cada vez que el niño se iba a sentar, ella le retiraba la silla. Y cuando no lo estaba maltratando físicamente, pues bueno, lo maltrataba psicológicamente. Le hablaba de sus amantes. Le hablaba de que su papá nunca fue un verdadero hombre y por lo tanto él no iba a germinar en un verdadero hombre tampoco. Le hablaba de que no tenían dinero, lo atormentaba siempre con ese tema. A veces le decía que nunca hubiera deseado tenerlo. A veces le decía que hubiera preferido mucho más a una niña, pero que después de todo él se parecía mucho a una niña. A veces lo insultaba llamándolo despectivamente marica a su propio hijo. Obviamente esta mujer tenía problemas mentales, más allá de su alcoholismo. Pero el niño, como esas cosas maravillosas pero también tristes que a veces suceden en la vida, y a pesar de que inexplicablemente nunca tuvo cerca en su hogar un verdadero modelo a seguir, era bueno. El niño era bueno, era inocente y amaba mucho a su mamá. Pero ella lo maltrataba y lo maltrataba y lo maltrataba, y las cosas siempre se ponían peores, porque ahora la mujer tenía una afición en apagarle cigarrillos en la palma de la mano. Y el niño lloraba, y ella le decía: si no te lo aguantas, eres una marica. Y cuando él empezaba a sollozar, ella le pegaba cachetadas, mientras le hacía así, le apagaba la colilla en la palma de la mano, y el niño se lo aguantaba, temblando, lagrimeando, con la carita roja. Era una tortura. Era una verdadera tortura. Encima la mamá era muy posesiva con él y se encargaba de alejar a todo el mundo. Una noche en que él se estaba lavando su cara, estaba intentando quitarse los ojos húmedos. ¿Saben eso? Cuando uno revela que ha llorado. Él intentaba quitarse eso con el agua. Con el agua, frente al lavamanos. Y evitaba verse al espejo porque para él era humillante. Hacía frío. No tenía ningún calefactor en el cuarto, pero él se las apañaba con sus sábanas. Que por cierto, estaban muy sucias porque la mamá no le limpiaba la ropa. Era tarde por la noche, si es que a la medianoche se le puede decir realmente tarde, pero él estaba despierto. Estaba muy agitado por la última paliza que le había dado su mamá y le iba a costar dormirse como siempre. Su mamá estaba ya dormida, o mejor dicho, desmayada porque había tomado mucho alcohol. Pero él escucha que alguien toca la puerta 3 veces. Él se asombra, trota hacia la ventana asustado, más asustado por la posible reacción de su madre que por un extraño a la medianoche tocando. Se asoma así y ve que abajo hay una niña incluso más joven que él. Él es inocente. Él no piensa que detrás de esa niña quizá haya un extraño que esté aprovechándose de ella, usándola para asaltarlos. Nada de eso se le cruza por la cabeza al niñito. Él simplemente baja las escaleras haciendo el menor ruido posible y entreabre la puerta. Y se escucha el rechinar de las bisagras y ve a la niña. Una niña pálida que tiene algo muy extraño y él lo nota. Sus ojos están completamente negros. Un poco de sangre le está bajando por la comisura del labio. Y otra parte del labio, esta vez el superior, está rota. Le habían dado una golpiza muy grande. La niña lo mira. El niño la mira a ella. Se quedan viendo unos cuantos segundos hasta que ella pregunta: ¿te importaría si me quedo la noche aquí? Hace mucho frío afuera. ¿Y quieren saber cuál es la respuesta del niño? Abrir más la puerta para dejarla entrar. Con mucho cuidado la cierra y le dice: no tengo mucho por ofrecerte, pero si quieres te puedes quedar en mi cama. Yo me quedo a dormir en la silla. Pero por favor no hagas ruido. Y tienes que irte temprano porque mi mamá te puede ver y si te ve va a ser un gran problema para ti. Los dos suben en silencio, caminan por el pasillo, calladitos, y se meten en el cuarto de él. El niño, como un pequeño caballero, la arropa. Y se queda de pie viéndola dormir, o por lo menos hasta que él juzga que ella está durmiendo. Y finalmente se queda dormido en su silla. A la mañana siguiente, él se despierta de un respingón. Su mamá lo estaba quemando con la taza de café, apoyándoselo en el cachete. Él se despierta y la mamá ruge. ¿Qué es ese sucio en tu cama? Su cama estaba llena de tierra. ¿Qué es ese sucio que está allá abajo en la alfombra? ¿Qué hiciste esa noche? Pero él no le cuenta nada de la niña y lo hace para protegerla. Pero al mismo tiempo se asusta, se espanta, se aterra. Pero a la vez se alivia en notar que la niña ya no está más ahí. Se había ido, como si la noche se lo hubiera llevado. La mamá le da una golpiza, pero él no dice nada. Él no habla de la niña. ¿Saben para qué? Para protegerla. Ese día no puede ir a la escuela porque tenía la cara muy mal. Pero 2 días más tarde, él va. Va por sus propios medios porque la mamá no lo lleva. Y de camino a la escuela, el niño ve algo que le rompe el corazón. Tras una vidriera hay una venta, y en esa venta hay televisores encendidos, y ve que en las noticias están anunciando la muerte de la niña que lo había ido a ver a él. Pero no era una noticia fresca, era una noticia de hace ya varios días. O mejor dicho, de hace ya varias noches. El corazón casi le explota en el pecho. Pero tiene que tragarse ese temor, ir a clases. Y al salir, va a la cantina, va a la tienda, va a cualquier lugar donde pueda haber un noticiero. Y ahí está. ¿Sí? La niña se había muerto varias noches atrás. Y estaban hablando de la resaca de esa noticia. Resulta que había sido maltratada por el papá. Había sido golpeada. Y se murió accidentalmente. Él no se lo puede creer. Y por primera vez, desde mucho más allá de lo que él atina a recordar, va a su casa pensando en otra cosa que no sea el temor de encontrarse con su madre de malas. De hecho, él encuentra un espacio a solas mientras se está duchando para permitirse la debilidad de llorar. Se había hecho ilusiones de que podía ir a jugar con esta niña, de que era una nueva amiga para él. Fantasía rota. Esa noche él se prepara para dormir, se mete a su cama temprano para no tener que lidiar con su madre. De hecho, ya desde la hora de la cena él está en la cama. No espera una cena de su mamá, por supuesto. Él come sobras que a menudo deja su madre o cosas que consigue en la nevera. Y se acurruca. Pero cuando está a punto de dormirse en ese umbral del sueño, siente que una mano pequeña lo acaricia en la mejilla. Lo acaricia justo en el lugar donde su mamá lo había quemado con la taza. Él se siente en la cama y no logra ver a la niña. pero sabe que ella está ahí porque siente su presencia. La siente detrás de él. Siente que su pequeña cabeza se le está acercando por detrás. Siente en el pelo su rostro. Y finalmente siente también que sus labios le dicen cerca del oído: nunca más, nunca más. Él no grita. Él de hecho siente una sensación de alivio y de felicidad. Así habrá sido su situación. Él ni siquiera se toma la molestia en preguntarse qué fue eso. Él simplemente se acuesta en la cama de vuelta y escucha ese retumbo en su mente, su voz que él tanto atesora. Nunca más, nunca más, nunca más. Y justo después oye un grito espantoso que viene desde la otra pieza. Un grito desgarrador, no solamente de terror, de pavor absoluto, sino además de dolor. Era su madre. Él se quita la sábana de encima y va corriendo. Abre la puerta, corre por el pasillo y abre la otra puerta. Y lo que ve lo deja pasmado ahí donde está de pie. Su mamá estaba gritando, agarrando las sábanas. Su mamá estaba convulsionando. Y había una pequeña figura justo al lado de ella. Una pequeña figura metiendo la cabeza en el pecho de su madre. Como si fuera una bestia muy fuerte, devorándola, abriendo un hueco enorme, mucho más grande que el que se necesitaría para quitarle el corazón, uno lo suficientemente grande para arrancarle los pulmones. La sangre chorreaba a los costados de la cama, la mamá gritaba y gritaba, y las venas le surcaban la garganta, y la mujer ya tenía los ojos en blanco. Entonces la niña se levanta, sacando la cabeza del pecho de la madre de este chico, y tiene todo el rostro ensangrentado. Y cuando ve al niño ahí, la chiquilla sonríe y le dice por última vez, como un susurro que logra escuchar muy bien a pesar de los alaridos de la señora: nunca más. El niño se desmaya. Se desmaya y se despierta a la mañana temprano, justo a tiempo para ir a la escuela. Él se sienta sobre su cama nervioso. El corazón le empieza a latir. Las memorias comienzan a fluir. Salta de la cama, abre la puerta y va corriendo al cuarto de su madre. Y como si su madre hubiera sido siempre una mujer normal, ve la cama hecha, ve el cuarto limpio y ve las ventanas entreabiertas con la brisa acariciando las persianas. Su madre no estaba por ningún lugar. De hecho, más nunca volvió a ver a esta mujer. Más nunca. Ella desapareció. Hay un montón de detalles, como que finalmente él fue criado por su abuela y por su abuelo, por parte de papá. Fue muy bienvenido. Los años pasaron, él se hizo un hombre. Los años siguieron pasando, él se hizo un hombre maduro. Estaba casado y tenía a sus propios hijos, una niña y un niño. A la niña le puso Amanda, porque él pensaba que así, fantasías suyas, que nunca hubiera podido olvidar, se llamaba su amiguita. Él le había puesto un nombre a su amiga, y era ese, y se lo puso a su hija. ¿Y quieren saber cómo termina esta historia? Termina una noche, cuando él acuesta a sus hijos, con mucho amor. Les da un beso en la frente a cada uno y los deja durmiendo. Él baja las escaleras y se prepara una taza de té bien caliente. Hace mucho frío. Escucha un ruido allá en la calle cerca de la casa de los vecinos. Unos vecinos que a él le desagradan mucho y que él mismo ha estado mirando, ha estado pispeando de cerca por la ventana, pues él sospecha que el papá del matrimonio le pega a su hijo. Cree que estaba volviendo a empezar. Cree que volvería a escuchar los gritos, los llantos del niño y los gritos desaforados del papá. Así que él abre la puerta, ya decidiéndose a intervenir, y se pone de pie en la acera. Pero lo que escucha no son ni los llantos del niño ni los gritos del papá. Lo que escucha son los pasos corriendo de una niña muy pequeña, con el rostro blanco y los ojos completamente negros, metiéndose a la casa de sus vecinos. La niña, cuando se va a introducir por la ventana, gira la cabeza y lo ve a él. Y sus labios se mueven diciéndole algo, algo que él mismo completa al mismo tiempo que ella. Nunca más. Esta historia sucedió hace mucho tiempo y aunque no tiene nada de gracioso, hay una manera muy simpática de contarla. Toma lugar en una playa muy lejana, muy apartada. Hay un hombre en bermudas con una hawaiana y unos lentes de sol, volando una cometa grande que está bailoteando allá en el cielo. El hombre, bien alegre, bien simpático, grita: ¡Corazón, corazón, ven! ¡Ven rápido! Del tráiler sale una niña, tímida, que mira a este señor con cierto resquemor, a pesar de ser su papá. Pero él la trata con mucho amor. ¡Corazón, corazón, ven, ven, corre, corre! La niña, con cierta timidez, camina hacia donde está el señor y le acepta la palanquita con la que ella puede volar la cometa. Él se pone en cuclillas, le coloca una mano en el hombro, le da un beso en la mejilla y, bien contento, como si él mismo fuera más infantil que ella, le dice: ¿Te gusta? ¿Te gusta? Vamos a volar cometa. Pero a la niña no le gusta volar la cometa, en especial esa cometa que le recuerda tanto a su madre. Mira tú qué casualidad, incluso si uno ve bien esa cometa, que tiene un color pálido y carnoso, tiene en un costado los mismos tatuajes que tenía su madre.